Como subdirector médico hace unos meses me tocó encabezar la gestión para poder darle forma a la unidad de psiquiatría de enlace que ya se pudo conformar y hoy tuvo su primera reunión. Hoy los visité como director del hospital y se está dando el vamos a esta unidad que va a permitir mejorar el flujograma de atención a los pacientes de salud mental de toda la red. Con un excelente equipo conformado por psiquiatras adultos, psiquiatra infantil y psicólogas infanto-juvenil y psicóloga adulta.